Adivina, adivinador, tengo en casa un gran señor. Tic-tac, tic-toc. Cuando llama suena un timbre y es petiso y muy panzón. Tic-tac, tic-toc. Tiene dos bracitos negros y patitas de pichón. Tic-tac, tic-toc. Adivina, adivinador, ¿quién es este gran señor? Tic-tac, tic-toc. En la espalda tiene llave y cuerda de guitarrón. Tic-tac, tic-toc. Se ha venido con sombrero y no llueve ni hace sol. Tic-tac, tic-toc. Adivina, adivinador, ¿quién es este gran señor? Tic-tac, tic-toc. Me despierta muy temprano, yo protesto, sí señor. Tic-tac, tic-toc. A las horas todo el día y no para el domingo. Tic-tac, tic-toc. Adivina, adivinador, ¿quién es este gran señor? Adivina, adivinador, ¿quién es este gran señor?